Yo creo que hay una agenda permanente, ¿no? Lo que pasa que obviamente cada año, en cada momento se va adaptando a las circunstancias, a los avances, a las cosas que hacen los estados, a las cosas que vamos aprendiendo, así que de esa agenda permanente, de esa demanda que de alguna manera, si uno va a ver los documentos, las cosas que escribíamos los primeros días después de las inundaciones, ahí está todo, ¿no? Pero en cada momento, como decía, hay algunas reivindicaciones, algunos planteos o algunas propuestas que son particulares, ¿no? Y yo diría que bueno, hay cosas que saltan a la vista. O sea, este año hemos recibido una bofetada con la sentencia en la causa penal, ¿no? Sobre las responsabilidades del 2 de abril. Te diría que ahí hay un tema que está siempre al tope. Esa cachetada vino por esa sentencia casi absurda, con una pena de 12.000 pesos. Es cierto, es lo que dice en los códigos, ¿no? Hasta ahí. Pero, claro, sobre una acusación de simplemente incumplimiento de deberes de funcionario público, ¿no? De un director de defensa civil. Sigue adelante, ¿no es cierto? Como vos lo sabes muy bien, Alejandro, Valeria, ustedes lo saben, sigue adelante la causa madre, y ahí no hay que sacar el dedo del renglón, hay que seguir peleando, difícil, pero los que tuvieron responsabilidades reales y no solo fueron un simple incumplimiento de deberes de funcionario público, sino cosas más graves, deberían estar en el banquillo de los acusados, ¿no? Así que ahí hay una cosa que está al tope. Después, claro, se han hecho obras importantes, evidentemente, nadie lo puede negar, han sido inversiones muy importantes de dos gobiernos seguidos, pero nosotros venimos diciendo siempre, ¿no es cierto? Esta es la primera parte, increíblemente, a pesar de todo lo que se invirtió, esto es la primera parte. ¿Por qué? Porque, bueno, esto ya es una ciudad para 1 millón de habitantes que creció muchísimo y en décadas no se hizo nada. Entonces, estas obras son sobre los cursos principales, o sea, el último escalón de un sistema de conducción de aguas pluviales, y todo el resto, digamos, todas las redes secundarias, las redes que van por abajo de las calles, los conductos más grandes, más pequeños, los cuencos, etcétera, todo eso está igual que hace décadas. Así que nosotros seguimos peleando eso que llamamos segunda, pero porque no tercera y cuarta etapa de obras, ¿no? Y en esas obras también hay que ver que no son solo caños, y nosotros reivindicamos y pedimos después de 6 años que nos digan si se van a hacer o no los reservorios, o sea, parar el agua ahí donde cae. Parece ser lo único que permite que la ciudad pueda crecer y cada vez que crece tome medidas en esos sitios en que se crece y no esperando después abrir más agujeros y más grandes conductos en las calles, ensanchando los canales, etcétera, a medida que la ciudad crece, ¿no es cierto? Y la ciudad crece y va a seguir creciendo. Así que el paquete de las obras que llamamos estructurales también está, digamos, claramente ahí planteado. Pedimos una audiencia pública para discutir con todas las letras y todos los especialistas lo puedan hacer de algunas de esas obras que están siendo propuestas por Hidráulica de Provincia, solo propuestas, porque no hay presupuestos, que es otra parte del reclamo, que haya presupuestos, que haya plazos para esas obras, pero también que las podamos discutir antes de que comiencen, ¿no es cierto? Porque eso brilla por su ausencia, la posibilidad de tener audiencias públicas y un debate informado con todo lo que se plantea. Sí, eso, Luciano, me parece que es totalmente importante, ¿no? El tema de audiencia pública, el saber, digamos, de los vecinos que se sumen a los saberes profesionales, a los saberes de la universidad, pero que sea, digamos, que sean tomadas esos saberes, porque si no nos encontramos con lo que pasó en todos estos años para que estas obras avancen. Indicando claramente la falta, digamos, de una coordinación, de una gestión, porque, digamos, nos encontrábamos cada dos por tres con, con cuestiones que se deberían haber resuelto en una primera instancia, ¿no? Para no después tener que, bueno, la obra se frenó acá porque falta esto, porque lo otro, porque se olvidaron los puentes y demás. Y eso si se debaten en audiencias públicas para que estas cosas no pasen y sobre todo, digamos, para que sepamos en una primera instancia de qué verdaderamente nos resguardan o nos protegen estas obras. Esto es un tema fundamental. Sí, bueno, por eso también es parte de la agenda de siempre, pero ahora con más fuerza hay toda una cadena de cosas, ¿no? Que se debatan los proyectos a la luz pública, para eso que la gente esté plenamente informada y entonces que se cumpla el derecho de acceso a la información pública, que no se cumple, es decir, que toda la información se ponga a disposición de la gente, que exista lo que se llama una comunicación del riesgo, es decir, finalmente, lo que las obras no alcanzan a proteger, ese techo, digamos, tiene que estar bien claro, porque de ahí en adelante vos lo que tenés que hacer es buscar las medidas de protección de otro tipo, las no estructurales, a partir del momento que una lluvia te sobrepasa la capacidad del sistema pluvial. Y eso va a ocurrir con lluvias medianas. No, ninguna obra aguanta lluvias extremas o extraordinarias, fuertes. Entonces, ¿cuál es ese límite? Entonces, ¿en qué momento vos tenés que saber que si llovió 90 milímetros en una hora, no aguanta el canal del Gato? Estoy diciendo un ejemplo, porque en realidad no lo sabemos, ¿eh? Claro. Estoy diciendo Una hipótesis. una simple hipótesis, pero así por decir algo, porque justamente no lo sabemos. Entonces, es que se discuta en audiencia pública las obras, que estemos informados plenamente, con pleno derecho a acceso a la información pública, y de esa manera, de ese debate conduzca no solo a ver cómo se hacen las obras, esas que se anuncian, si son buenas, si van a ser eficaces, sino cuál es el techo que tienen de protección, para saber de ahí en adelante los riesgos que tenemos, es decir, aquello que no cubren las obras, ¿no? Claro. Entonces eso es lo que indica el momento que o nos tenemos que evacuar, o tenemos que hacer las casas de otra manera, las nuevas que hagamos, en fin, lo que hay que hacer a partir del momento que ya las obras no te cubren. Ese límite lo tenemos que conocer y todo eso es debate público, eso es información, es acceso a la información pública. Así que hay todo un paquete que nosotros lo seguimos levantando. Por ahí lo que tiene un énfasis nuevo es el tema de, bueno, justamente lo no estructural, lo que llamamos, lo que no son las obras, ¿no? Es decir, los planes de contingencia, alerta temprana y planes de contingencia. No es que nosotros no lo hayamos venido levantando, muy por el contrario. Lo nuevo es que, un poquito tarde, tal vez la municipalidad decidió firmar con la universidad una formulación de un plan que se llama de reducción del riesgo de inundaciones, que apunta básicamente, precisamente, a todo lo que hay que hacer a partir del momento que las obras son sobrepasadas por los caudales, a partir del momento que llueve mucho. La universidad también decidió finalmente jugar fuerte, poniendo a disposición todo lo que se supone que se sabe, lo que se vino investigando estos años, las investigaciones que fueron financiadas por el Estado, ¿no? Los proyectos que se llaman PIO, proyecto de investigación orientada, precisamente para que los científicos trabajen sobre cosas que sirvan, que se coloquen en algún lado, que se transformen en realidades, en planes concretos. Ellos han venido trabajando estos años, pero eso no se ponía, no plasmaba en nada, porque la municipalidad ni la provincia tomaban nada de eso. Bueno, ahora vamos a ver de este diálogo entre el Estado y la universidad qué sale, ¿no? No es un diálogo fácil. No todo el saber está de un lado o del otro, ¿no? Los saberes están en los que gestionan y también en los que investigan. Y hay que ver el entrecruce que sale. Pero claramente hay una posibilidad, hay un potencial. Ahí entonces en nuestra agenda colocamos bien fuerte el tema de que ese potencial sirva, se cumpla. Hay mucho riesgo de que termine siendo unos enormes tomos de una gran enciclopedia que va a una biblioteca a partir de septiembre cuando termine este trabajo que está haciendo la universidad en convenio con la municipalidad. Así que este año ponemos un sesgo particular y lo que estamos diciendo es que queremos participar de este proceso, tanto en la etapa de formulación como la supuesta y ojalá ocurra etapa de implementación de esto que sería una estrategia de comunicación hacia la gente muy intensa, muy concentrada y muy bien diseñada para que la gente sepa sobre el riesgo que está expuesto, que sepa qué hacer, y la campaña parece que le han puesto ese nombre, qué hacer en los momentos de lluvias intensas. Bueno, queremos participar desde hoy y para siempre en lo que sería la gestión del riesgo de inundaciones en la ciudad. Nosotros, incorporando a todas las organizaciones sociales que tienen que ver con el territorio. Así que ahí estamos levantando una cosa muy fuerte, vamos a ver de plantear una ordenanza en el Consejo Deliberante para que haya un espacio institucional y permanente de participación en torno a estos temas, ¿no? Eso, digamos, que comentás me parece muy interesante. Muy interesante para que esto, la gestión del riesgo, básicamente se termine de conformar en una política de Estado y los vecinos involucrados, ya sea de asambleas de inundados, como vos decís, de organizaciones sociales, de todo aquel que se vea afectado por este tema y que quiera participar y que tenga propuestas para hacerla, tengo un canal institucionalizado para poder hacerlo, porque este es un tema que la verdad, digamos, es un tema que ha llegado para quedarse y va a ser, y tiene que ser así, tiene que ser tratado de esa manera. Así que me parece que la cuestión institucional de la participación debe ser fundamental. Y bueno, ahí veremos quiénes son los que lo verdaderamente lo tienen internalizado como una cuestión, ¿no? De convencimiento que es así, que hay que favorecer a los vecinos ese espacio, ¿no? Así que es un buen intento y bueno, veremos cómo resulta. Es un poco hacer palanca, ¿no es cierto?, como en el judo, en esta movida que ha hecho la universidad y la municipalidad, que la verdad que tenemos miedo que quede en una cosa formal que después no se lleve nada a la práctica, ¿no? Uh-huh. Entonces, la discusión es un poco la que se viene dando desde hace años. ¿Tenemos o no conciencia de que esta es una región inundable y que tenemos que estar preparados, saber qué hacer nosotros, el Estado, las fuerzas de seguridad? Ahí hay un debate, una tensión, una cosa que está permanentemente en disputa de, bueno, si nos hacemos los tontos o asumimos la realidad. Nosotros estamos por asumir la realidad y eso significa prepararse, hacer públicos los problemas en cada zona, comunicar los niveles de riesgo, hacer los cambios que haya que hacer también en los códigos de ordenamiento urbano, ahora te voy a decir dos palabras de eso. En definitiva, estar alertas, alertas, informados y capacitados, todos. Si eso no se asume, bueno, vamos a seguir un poco tirando las cosas bajo la alfombra y no va a haber ningún espacio como el que pedimos de participación permanente en un Consejo Social del Riesgo. En cambio, bueno, si se decide darle un lugar como corresponde en la agenda pública, en las políticas públicas, bueno, por ahí entonces avanzamos realmente, hay un salto de calidad. Así que esa pelea la vamos a seguir dando y me parece que hay bueno, condiciones de posibilidad, digamos, mejores que el año pasado. Eso va muy fuerte lo que llamamos la agenda urbana. Es decir, bueno, en estos tiempos se ha hecho como muy visible, ¿no? Algunas cosas, ¿qué es la agenda urbana? Es lo que tiene que ver con la manera en que se va transformando la ciudad, ¿no? Cómo se usa el suelo, cómo se ocupa el suelo en la periferia y en el centro, ¿eh? Eso que quiere decir que, bueno, en la medida que la ciudad se transforma mal, crece mal, donde no debe, o congestionando las redes o sobrecargando los pluviales, o bueno, todas las formas que tiene un mal crecimiento de la ciudad hacia arriba, hacia los costados, hacia la periferia, de incidir de manera inadecuada en el sistema de escurrimientos pluviales. Entonces, si la ciudad crece mal, la posibilidad de inundarse crece. Esto es archi sabido y estudiado. Cuando la urbanización avanza, el agua corre más rápido, se impermeabiliza, hay más techo, más calle, más pavimento, el agua corre más rápido y en más cantidad. Afecta a los que van a los barrios que crecen mal, que están en lugares indebidos, y afecta a los que están alrededor, que estaban desde antes. Y a lo mejor antes no se inundaban y ahora a partir de un barrio mal colocado sí se van a inundar. Bueno, esa es la agenda urbana. El año pasado se aprobaron, se pretendió aprobar y finalmente se aprobaron 35 barrios, ¿te acordás, Alejandro, que Sí, estuvimos muy presentes? totalmente. Y nosotros fuimos los que pusimos el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque vimos que todos esos barrios, que son emprendimientos inmobiliarios, no son barrios populares, bueno, estaban colocados en esas tierras que son baratas, que están cerca de los arroyos, y eso parece ser un buen argumento de venta, pero están cerca de los arroyos que están casi encima y en zonas bajas. Entonces esos barrios no deberían haber estado ahí, no deben estar, casi ninguno ha sido construido en el fondo, y gracias a ese planteo que hemos hecho nosotros el año pasado, bueno, precisamente la universidad a través de este proyecto tuvo que estudiar los barrios. Se aprobaron, pero en realidad había que estudiarlo, o sea, una cosa rara, ¿no? Se estudian después de aprobar. Y al No, no está, no estudiarlos. estaría siendo muy razonable, ¿no? Esto lo No, estudiamos parece después. que está como medio invertida la historia, ¿no? Pero bueno, cuando lo estudiaron, se dieron cuenta que la mitad de la superficie en juego, que Alejandro, son 200 hectáreas la superficie incluida en esos 35 barrios, y hay más, ¿eh? Pero en esos 35 eran 200, 100 hectáreas de esas corresponden a barrios que tienen riesgo alto de inundación. No sé si queda claro. O sea, por lo menos una parte importante de esas 100 hectáreas de 5 barrios tienen riesgo alto. Esas 100 hectáreas tienen que reformularse completas, porque si llueve como el 2 de abril, se inundan 1,5 metros, algunos 3 metros. Claro. Bueno, eso había pasado desapercibido, por suerte. Bueno, ahora está en la tapa de los diarios también locales, ¿no? En los medios, en las redes, lo que dijo ahora la universidad de esos barrios. Y además de eso, tenemos cosas que son frustrantes y que son estas obras de puro maquillaje urbano, como la Rambla de 32. Sí, totalmente. Alejandro, digamos, la ciudad, no decimos que por hacer una vereda más estemos en riesgo severo de inundación. Lo que no puede ocurrir en un decisor público es que en lo que es espacio de todos, el espacio público, perdamos ni un centímetro de la superficie absorbente. Es un criterio, un concepto que hay que tener, ¿no? Entonces, no es una cuestión de decir, bueno, una mancha más al tigre, ¿qué le hace? No, no, Porque para con ese nada. criterio, entonces, bueno, compremos el tigre completo y listo, y después nos arreglamos, digamos. Entonces, estas cosas de puro marketing urbano, maquillaje, qué sé yo, implican un concepto que demuestra en realidad la importancia que tiene esto para los decisores. Le importó nada sacar de la Rambla del 32 cualquier cantidad de superficie absorbente. Y no se debería perder ni un centímetro. Hemos llegado tarde a esa pelea. Los compañeros de Barrio Norte y Asamblea Inundada de Tolosa, cuando la obra fue avanzando y entró a estos barrios, lo plantearon. Pero ya se hizo un montón. Ahora, esto lo que pone de vuelta en juego es que hay un tema de cómo se usa el suelo, cómo se usa el suelo privado y el suelo público. También se ha vendido de una manera Escandalosa. calamitosa, vergonzosa, tierra que también forma parte de Espacio Verde de siempre. De vuelta, vos me decís, son unos terrenitos, 300 metros, 500 metros, no importa. Lo que importa es el concepto. No se puede perder Claro. un centímetro de espacio absorbente ni de espacio verde. Y esto, además de que lo decimos nosotros, lo dicen las leyes. No, el espacio verde es el dominio público del Estado, no se puede rifar. Y acá se han vendido espacios de una manera artera para hacer locales y bueno, facilitar pequeños negocios, qué le puede dar al Estado 60, 70 mil dólares que han sacado de la venta de estos triángulos que están, digamos, sobre la franja verde de la Diagonal Antártida. Y nada, demuestra un Estado que realmente tiene una visión absolutamente privatizadora, de baja calaña, porque ni siquiera sacan mucha plata. Entonces eso abonó esta batalla. No sé si probablemente la ganemos, porque aparentemente el uso que se le quisiera dar a estos espacios no está muy claro si finalmente va a ocurrir o no. Y en definitiva, bueno, estos tres hechos, los barrios de diciembre, la pelea por la no impermeabilización de la Rambla 32 y la no utilización, la no pérdida de espacio verde que tenemos en la Diagonal Antártida, forman parte de esta agenda urbana, como muchas otras cosas, ¿no? El tema del el Festival de Torres, que parece que no, pero sí tiene impacto sobre los escurrimientos, congestiona las redes, impermeabiliza, tapa caños con hormigón y tantas otras cosas más, aparte de que es claramente injusto, carga sobre todos nosotros un montón de costos para que las infraestructuras sean adecuadas y se puedan hacer esas grandes torres donde se congestionan todas las redes, como yo decía. Bueno, la agenda urbana es amplia. ¿Termina en qué? En que nosotros queremos plantear cambios en el Código de Ordenamiento Urbano. Los tenemos claros, lo hemos planteado en distintos proyectos. Hay cosas muy concretas para cambiar y son muy visibles a partir de estos casos, aspectos por lo menos del Código de Ordenamiento Urbano. Así que en eso, que nunca se ha escuchado, estos temas los hemos planteado muchas veces y nunca se han escuchado, lo mismo que la obligación de almacenar agua en nuevos loteos o nuevos edificios. El agua de lluvia tiene que ser almacenada un tiempo, lo que se llama balance hidrológico cero, es decir, nadie puede largar a la calle más agua de la que largaba el terreno baldío. Eso es un principio, se implementa en muchas ciudades. Hay que parar el agua y donde cae. Bueno, todo eso también va al Código de Ordenamiento Urbano. Esa es la agenda urbana y te diría que, bueno, más o menos hemos estado repasando algunos de los temas fundamentales que queremos levantar. Estamos puliendo una declaración para este año para que quede claro esta agenda y todo el mundo conozca lo que nosotros estamos pensando en este momento. Queremos hacer propuestas también, proyectos de ordenanza. Por supuesto, la red de alerta hidrometeorológica, ya hablamos del tema del riesgo, está el tema de alerta temprana como parte de la gestión del riesgo, de la red que la municipalidad presume que es la más moderna de no sé qué parte del universo. Es una red que hemos constatado que en parte no funciona y además no sabemos para qué se usa, porque simplemente lo que recibimos son informes meteorológicos, va a llover, va a llover, va a llover, acá está el radar, se viene la lluvia, y no sabemos nada de lo que va a pasar una vez que el agua empezó a caer en cada barrio, en cada zona, y eso tiene que ver no con la meteorología, sino con la hidrología, o sea, cómo el agua se va trasladando por las calles. De eso ni se habla, y eso es lo único que nos permite tener alertas. ¿Qué va a pasar en cada sector una vez que cayó una X cantidad de agua? De eso no se habla, es parte de nuestros reclamos, ¿no? Así que bueno, son varios los temas, pero por ahí van nuestras preocupaciones. Sí, yo me parece, digamos, como síntesis de vos, todo lo que nos comentaste, creo que está claro, digamos, que es una agenda totalmente que mira la problemática de manera integral, ¿sí? No de compartimientos estancos, que uno ve una obra, otro ve otra cosa, y en realidad la problemática de la inundación se tiene que ver así de manera integral, si no, digamos, como diría Copani, lo vamos arreglando lo atamos con alambre. Con alambre. Sí, sí. Ni insistimos en los temas institucionales, ¿no? O sea, esto nosotros lo hemos venido levantando siempre. Después, detrás de todo esto, como vos decís, como hay que tener una mirada integral, el Estado tiene que hacer algo para que haya una mirada integral. En todo caso, lo que planteamos, ya cansados de pedir coordinación, algún organismo a nivel municipal o provincial, ¿no? Que tenga una mirada de conjunto sobre estas cosas, no que haga todo, pero que coordine todo. Ya nos hemos cansado. Entonces ahora en lo institucional lo que pedimos es estar nosotros, digamos, que haya un consejo social, ¿no? Pero de lo que vos decís se desprende que eso está, el tema de las miradas por pedacitos, es lo que vemos todos los días, ¿no? Claro, ¿no? Y aparte, bueno, destacar que de los conflictos sociales, a través de una mesa de diálogo, ¿no? El gobierno se puede llegar a formular políticas públicas, ¿no? Y bueno, esto sería lo bueno que sería aprovechar todo esto que fue después del 2 de abril y con tanto movimientos sociales de las asambleas de inundados, tanta conflictividad social que bueno, que se sienten a hacer este diálogo y este ejercicio de plantear las políticas públicas entre todos. Sí, Valeria, claro, en realidad debería ser parte una cuestión más o menos normal, ¿no? Que haya mecanismos más o menos formales donde se expresa la opinión pública, se expresan las organizaciones sociales, no solo para protestar, también para proponer, para ser parte de las respuestas. No siempre ocurre, ¿no? O sea, las reuniones son casi como muchas veces es algo que uno arrancó un rato de la agenda de un funcionario y te miran así con cara de nada, ¿no es cierto? Bueno, aspiramos también a que eso quede claro. Nosotros no tenemos una agenda de reivindicaciones, pero el mecanismo es teñir la política pública con ideas y con propuestas. Es cierto, nosotros muchas veces somos obviamente, nos enojamos, pero ya también hemos hecho un ejercicio, digamos, lo nuestro no es tirar la casa por la ventana de nadie, no tenemos tanto poder tampoco de hacerlo, ni tirar a nadie por la ventana, mejor dicho, claro. pero bueno, sí que haya lugares para que se escuche lo que nosotros reflexionamos y aprendemos, no es más que eso, o sea, porque estamos con estas cosas, porque las hemos padecido y además nos hemos puesto a estudiarlas. Así que claro, ¿no? Y ojalá se entienda, ¿no? Estaría bueno hacer este ejercicio, ¿no? De una democracia participativa y no solamente representativa, ¿no? Porque con los representantes, ¿no? Que uno elige para lo de cumplir los cargos públicos, los funcionarios, a veces no es suficiente, ¿no? Hay que dar espacios de participación para que la gente, digamos, pueda plantear sus inquietudes y proponer. Sí, además hay que equilibrar la balanza, o sea, no seamos claros, hay distintos, cada sector social o cada grupo de interés tiene sus maneras de incidir, algunos más y otros menos. Los que siempre tienen muy, muy claro cómo incidir y tienen más capacidad de incidencia son los más poderosos. Y en este tema de cómo crece la ciudad y este tema de cómo nos prevenimos las inundaciones, y está en juego también el interés del sector inmobiliario, ¿no? Es decir, de los que tienen negocios en el territorio. Legítimo, por supuesto, pero y serían realmente legítimos si se hicieran en base a reglas que tengan en cuenta las necesidades colectivas. Y eso no está ocurriendo claramente en muchos aspectos, esto de los 35 barrios lo demuestra, ¿no? Lo del año pasado. Nosotros sospechamos y sabemos en realidad que hay sectores que tienen mucha capacidad de hablarle a la oreja al poder y de incidir, y no es de ahora, ha sido de siempre, de siempre, sí. Es lo habitual. En realidad, lo bueno de la política sería que abra los caminos, los canales, para que la capacidad de incidir esté un poquito más equilibrada, ¿no? Y le dé espacio a los que están reclamando más desde la sociedad, no desde los intereses, ¿no? Sin negar que obviamente que la economía y la sociedad también se mueven en base a intereses económicos, pero nosotros tenemos intereses que tienen que ver con las necesidades del conjunto. Así que sería equilibrar un poco la balanza, ¿no? Claro que sí. Bueno, Luciano, la verdad que la agenda es muy, muy extensa y bueno, y así que vamos a seguir en contacto, vamos a seguir charlando a medida que vamos teniendo novedades o digamos hay que se necesita digamos de que el tema sea visibilizado para que se incorpore en la agenda pública. Así que Luciano, claro, te agradecemos este espacio y seguiremos charlando. Bueno, muchísimas gracias por brindarnos el lugar. Por supuesto, ustedes son parte de esta batalla, así que seguiremos en contacto. Bueno, un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo.